Qué lindo recuerdo de Night y estas cálidas noches de verano. Recién los chicos vía Facebook, a ver quién era por aquí, que pedía algo de Skrillex. Hace un tiempo que poníamos algo de Skrillex. Sergio, que acá nos pide algo de Skrillex. Bueno, ahí vamos, con Skrillex un toquecito. Es música nueva, va, bastante nueva, es un poquito música rara, aquí en la 106. Esto se llama el Bangalore. A ver. Pero un poquito del Bangaranga, que era 106, lo que pedían los chicos, es como una cosa, ¿no? La música de Bangaranga, que me gusta, obviamente. Estamos compartiendo con el amigo de la 106, estamos ya a las 12 y 8. Un poquito más de los chicos de Capital City me hicieron ganas de escuchar Madonna. A ver si te acordás de este recuérdete de Madonna aquí en la radio. No hace tanto de esto. A ver, ¿de qué se trata? O sí, hace mucho de esto. We'll be right back.

Ya en un ratito se vienen los títulos también para compartir la info en esta mañana en vivo de la radio. Poquito de música con Ariana Grande, que está allí pujando en el top 100. Esto se llama El Más Grande Error. Dale. Fresh, how do we zip lock it? Wear your heart up on your sleeve, so watch out for pickpockets. I guess to go the distance, we might need to piss stop it. Hold up, I know love could be a beach with no shore. I done counted 10, lost my temper and went back to 4. I know sometimes it's hard to realize I'm the man that you need. I had a dream, we branched out, started a family tree. And I feel like that everything we do is overdue. You ask why I love your mom so much, cause she's a older you. I wish that you were happy, I guess that's the one thing I should be providing. Ain't no number twos, we both ones of ones and we the oddest. Couple only humans, except you, you a goddess. Only lying to you when I lie you down, just being honest. When you start as friends, it's hard to say you're never going back. If I'm not the one, then I'm the best mistake you ever had. Break up, make up, total waste of time. Can we please make up our minds and stop acting like we're blind? Cause if the water dries up, we'll stop shining, stars fall. Ariana Grande y Big Sean aquí en la 106 con esto que se llama Best Mistake, el mejor error. Pausa chiquitita y volvemos con más, claro, con los títulos para volver a casa sabiendo lo que pasa. Dale. Para tu Citroën, Repuestos Citroën. Encontralos en Esquiavi Automotores. Todos los repuestos clásicos de Citroën. Y además, tren delantero, frenos, encendido, todas las marcas. Repuestos Citroën 12B, 13B y más. Esquiavi Repuestos, 25 de mayo, calle 6, entre 31 y 32. Teléfono 46-2253. Celular 15-48-3010. esquiaviautomotores@hotmail.com. En Facebook, Schiavi Automotores. Queremos a tu Citroën casi tanto como vos. El pie derecho. Travesuras, ropa de bebé y niños hasta 14 años. Luz de estrellitas, Roabel, Flow Kids, Zapito, accesorios, vinchas, colitas, gorros, sonajeros y mucho más. Te esperamos en Avellaneda 1066, Roque Pérez. Travesuras, ropa de bebé y niños hasta 14 años. Lunes a viernes de 8:30 a 21 y sábados de 9 a 13 y de 18 a 21.

por gentileza de Carpintería San José de Vecchione Hermanos. Prende la radio, pone de escuchar, la música más grosa, la más grosa, siempre suena acá. 106. Toda la mañana. 106. Toda la tarde. 106. Toda la noche. Espérate, no soy más tu segunda opción. Puesto número 4 del ranking. Vamos a ver en qué puesto va a estar este sábado, ¿eh? Ahí está. Comodín se llama esto. Se cayó dos lugares. Hace 11 semanas que está en el top 100 de la 106. Nos vamos. Muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros, por compartir todo aquí en la radio. Cuántos mensajitos de texto, cuántos mensajes a través de Facebook. Acordate que todo lo que compartimos en el aire de la radio también está en la106.com y en la tablet, con la aplicación que te podés bajar desde Google Play. Nos estamos yendo a los títulos. Sí, señor. Queremos saber qué pasa mientras volvemos a casa. Ahí vamos. Dale. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Estamos a 5 grados de la máxima estimada para hoy, la actual 23 grados. En este momento la humedad 58%, la presión 1021.2 milibares. Sensación térmica de 23 grados y viento del noreste a 6 kilómetros por hora. Caso Nisman, el cerrajero declaró que la puerta de servicio estaba abierta. El especialista fue convocado por la fiscal Viviana Fein, dijo que solo empujó la llave que estaba colocada desde adentro y empujó el pestillo. Me llevó pocos segundos hacerlo, dijo. Impresionante, ¿eh? Después le pedí la llave a la mamá del fiscal y solo giré el pestillo. La puerta estaba abierta, esto lo podría haber hecho cualquiera, dijo el profesional de nombre Walter. Es la puerta de servicio de la unidad 4 del piso 13 de la Torre Parque. Darín dijo, no me alcanzan todas las ideas de mi cabeza para entender lo que está pasando. El prestigioso actor aseguró que es gravísimo lo que sucedió con el fiscal Alberto Nisman y pidió que los políticos de todos los partidos trabajen unidos para esclarecer el caso. Difunden la denuncia completa de Nisman contra la presidenta, lo decidió la corte. Se trata de un expediente de 289 páginas con los detalles de la acusación por encubrimiento. Mientras desde el gobierno dicen que los datos de Nisman son falsos. Aníbal Fernández y Capitanich desestimaron una vez más la denuncia de Nisman contra la presidenta y un grupo de funcionarios kirchneristas por el supuesto delito de encubrimiento de Irán en la causa AMIA, cuyo texto completo se dio a conocer, como te contábamos recién. Caso Lola Chomlales, hay un nuevo detenido, se trata de un hombre oriundo de Aguas Dulces que no estuvo vinculado antes con la causa y tiene antecedentes por haber atacado a una joven. Además, los peritos encontraron rastros de ADN de otra persona en la mochila de la adolescente asesinada. Aumento a jubilados bonaerenses que va a ser de entre 300 y 890 pesos. Es por el traslado a los pasivos del incremento que se le otorgó al personal en actividad y lo van a cobrar docentes y estatales. Va a ser según categoría y régimen horario en el que se retiraron. Israel, al menos 9 apuñalados por un palestino en un micro en Tel Aviv. Un palestino de 23 años, procedente de Tul Karem, en Cisjordania ocupada, atacó varios pasajeros en el interior de un transporte público. Preocupación por el llamado de Al Qaeda, hay que cometer atentados en países occidentales. La filial de Al Qaeda en el Yemen llamó a los lobos solitarios a atacar en forma personal en Occidente y no a unirse a un grupo para hacer atentados. En el video difundido se propone como principales blancos de ataque Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá. Evo Morales será investido como líder de los pueblos indígenas. El presidente de Bolivia, mañana inicia su tercer mandato consecutivo, será investido hoy como líder de los pueblos indígenas de Bolivia tras ser sometido a un ritual de limpieza de todo aquello que le puede estar afectando emocionalmente, incluso su trabajo. Miden cuánto saben de matemáticas los alumnos de ingeniería en La Plata. Desde mañana, los aspirantes a ingeniería rinden un test nivelatorio sobre una de las materias clave en la Facultad de Ingeniería platense. Obama quiere subir los impuestos a los más ricos, busca recaudar 320 mil millones de dólares en 10 años y aliviar la presión tributaria sobre la clase media. Nos vamos al deporte, volvieron a operar a Del Potro. Juan Martín Del Potro fue intervenido quirúrgicamente de la muñeca izquierda en la clínica Mayo de Rochester, Minnesota, para resolver el problema del dolor que le causaba impactar al revés de las dos manos. Por ahora Tevez no piensa en jugar en Boca. El iraní Joko Brachan, representante del delantero Carlos Tevez, declaró que el jugador argentino por ahora piensa solamente en Juventus y ganar con el club la Liga de Campeones en Europa. Nos vamos a la información que tiene que ver con el interior de la República Argentina. Un ataque antisemita en un hostel en Lago Puelo. Un grupo de personas provocó destrozos, además de robar pertenencias de los turistas israelíes que estaban alojados allí. Un poquito de tecnología, los videojuegos ya tienen su propio museo. En la exposición que se inaugura hoy se reúnen las consolas más icónicas de las últimas 4 décadas, equipos originales y en funcionamiento que podrán ser usados por los visitantes. Esto va a ser en capital de la República Argentina, en Buenos Aires. La aspiradora del Banco Central funcionó a pleno, titula hoy el cronista, retiran casi 12 mil millones de pesos. Los bancos estaban expectantes ante una posible baja de tasas, pero no ocurrió. En cambio, el Banco Central esterilizó cada peso que pudo para mantener al dólar paralelo en raya. El oficial se apreció un centavo, quedó en 8,63 el dólar oficial. En tanto que el blue, 13,65 y el euro blue, 15,66, perdón. Reitero entonces, dólar blue 13,65, euro blue 15,66. Vamos al pronóstico para hoy, una máxima de 28 grados, una mínima que vamos a esperar para esta noche de 14 grados con viento del este noreste a 9 kilómetros por hora. Para mañana jueves, una máxima de 30 grados. Viento del noreste a 18 kilómetros por hora con una mínima de 18 y nublado por la noche. El viernes desciende un poquito la temperatura a 28 grados, agradable con sol parcial. Viento del noreste a 13 kilómetros por hora. un fin de semana bien piletero, con mucho sol el sábado y una máxima de 32 grados, sensación térmica de 35. El domingo, máxima de 35 grados, soleado, caluroso y sensación térmica de 37 grados. Vuelve el verano este fin de semana, 32 de máxima, reitero, para el sábado y 35 el domingo con muchísimo sol. Vamos a los datos actuales. Ahora la temperatura 23 grados, la humedad 58%, la presión altísima 1021.1 milibares, la sensación térmica 21 grados, hay viento del este-noreste a 16 kilómetros por hora. Nos reencontramos, si tenés ganas, mañana, claro, a partir de las 9, mañana jueves 22, el loco mañana, Nos reencontramos aquí en el aire de la 106. Que lo pases realmente lindo con toda la música en la tarde en vivo de la 106. Muchísima música piletera para compartir aquí con vos en la radio. Te espero mañana a las 9, después de Marcelo Simón, que llega 7 y media. La mejor forma de proteger tu hogar, Nativa Hogar Seguro. Protege tu casa de imprevistos. Consulta a tu productor asesor. Coberturas contra robo, incendio y rotura de cristales. Nativa Seguros. Trayectoria que crece para vos. Seguros Nativa. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. 12 de octubre y Almafuerte. Teléfono 45-3075. Ruiz Roberto o @speedy.com.ar. Hola, soy Marcelo Simón para recordarte que de lunes a viernes en tu radio te presento Hoy Folclore. Una sucesión de canciones del mejor folclore del mundo, el argentino, el tuyo. Hoy Folclore, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana en la 106.